El canto y la palabra. Edición especial. Pequeñas historias de los sucesos culturales y musicales que nos marcan. Mis queridos amigos del canto y la palabra, les presento a Camila Soria y Silvio Rossi, conocidos como Camila y Silvio. Surgieron en los contextos en que comenzaron a presentarse en reuniones familiares, ferias e incluso calles, con un primer repertorio de temas latinoamericanos y con la estructura musical del charango y la guitarra de Silvio Rossi y el bombo ligüero de Camila Soria. Comenzaron a cantar juntos desde el 2012, el año en que fueron padres. Con esa estructura grabaron un primer disco, LP Camila y Silvio, con canciones de Los Jaivas, del trovador argentino Piero y temas folclóricos de Atahualpa Yupanqui y de autores bolivianos que llevaron como carta de presentación al que sería un viaje decisivo en su historia. Durante la segunda mitad del 2015, emprendieron un recorrido en una casa rodante con su hijo de 2 años. Desde Mendoza como puerto de partida, durante 18 meses recorrieron Argentina y Uruguay, vinculándose a músicos locales de folclore y conociendo tradiciones en pueblos y casas de esos cultores. Así, aprendieron zambas, bagualas, vidalas y chacareras. Ya de regreso en Chile, en 2016, en las cercanías de Puerto Varas, el dúo tomó esa experiencia como principal insumo creativo. Con siguientes actuaciones en pequeños escenarios, comenzaron a desarrollar un repertorio propio al tiempo en que participaban en diversos proyectos musicales. Rossi fue parte del jazzístico Tiftiken Quinteto y desde el 2018 integró el ensamble vocal Coral Rojo. Ambos además fueron parte de la banda de la cantautora Javiera Berro. Temas propios como La difundida en la soledad del monte y algunos tomados del paisaje folclórico argentino, poco conocidos en Chile como La zamba del Chahuanco, tomaron vida propia en su propuesta con instrumental ampliado en contrabajo y bandoneón. Ambos formaron parte del disco En el borde de la noche, del 2019, con que el dúo obtuvo buenos comentarios en prensa y redes sociales, y en 2020 un premio Pulsar en la categoría de música de raíz. El pasado 2022 realizaron su primera gira internacional por Asia y Europa, con presentaciones en Corea del Sur, Suiza, Inglaterra y España. Luego de su lanzamiento en Santiago, Camila y Silvio dieron inicio a una seguidilla de giras promocionales que los llevó a Portugal, España, Argentina y Colombia. En este último país, el dúo fue seleccionado para participar con un showcase en la 14ª edición del Encuentro de Industria Musical Circular en Medellín. Más adelante tomaron contacto con el cultor peruano de la guitarra andina, Manuel Chaprado, quien los introdujo al universo del huayno, las danzas, los ritmos y las diversas expresiones de la música andina. El resultado de ese estudio intenso fue su segundo disco, Piedra Azul, del 2023, que es lo que voy a presentarles hoy. Es una muestra del sonido cultivador del folclore andino tradicional, con una perspectiva actual y de ánimo melancólico, el cual marca un hito significativo en la carrera del dueto, ofreciendo un fascinante viaje que sumerge a los oyentes en los sonidos de los Andes. Con composiciones originales, el álbum se caracteriza por su enfoque en el ritmo del huayno y sus diversos subgéneros, además de abarcar otros ritmos como la vidala, el sicuri y el tinku. El disco cuenta con destacadas colaboraciones artísticas como Nano Stern, Cuarteto Austral y Sebastián Terrazuriz, agregando aún más riqueza y diversidad a su propuesta musical. Piedra Azul está inspirado y dedicado al agua en todas sus formas, especialmente al río Mapocho, el cual es una de las principales fuentes de vida para todo el Valle de Santiago. Escucharemos a Camila y Silvio desde su disco Piedra Azul del 2023, su tema Corazón de Tierra. Hola Alfredo, querido. Lanzamos nuestro disco aquí en vivo en Santiago de Chile, en un teatro enorme. Muchos cariños para allá y qué bueno que pudiste escuchar el disco. Un abrazo grande. Perdió su luz. El canto y la palabra, edición especial. Mis queridos amigos del canto y la palabra, les presento a Alfonso Barbieri, músico, productor y artista plástico. Expone sus dibujos, collage y pinturas desde los 14 años. Formó parte de varias bandas con las cuales grabó más de una docena de discos, entre los que más se destacan Los Rústicos del Viejo Sueño, Los Cocineros y Viajantes. Como solista grabó 7 discos. Produjo artísticamente a Jimena López Chaplin, Felipe Barroso, Anetol del Monte, Ivana Berenstein, Abril y el Limonero Mágico, Los Diaboletes, Hoy Alcanza y Luciano Levin, entre otros. Compuso canciones con Adrián D'Argelos, Palo Pandolfo, Lisandro Aristimuño, Pablo Dacal, Axel Krieger y Lucio Mantel, también, entre otros. Hoy les presento Mensaje de Todos, una canción que grabó junto al artista argentino León Gieco, pensando en su voz, en el chamamé melancólico, en el rock psicodélico, en los atardeceres que vio como niño en el río Paraná. Piedrita. El canto y la palabra, edición especial.